la jornada de cine debate de mañana tiene que ver con una temática de la región del norte de nuestro país que pensamos a partir de la visita de un compañero que es Oscar de Oscar es integrante de una organización de derechos humanos de Libertador General San Martín de Jujuy, que está de visita en estos momentos en La Plata y Buenos Aires, y un poco la actividad surge ante su visita para juntar fondos para colaborar con la organización de Libertador. La actividad se llama De los rostros del saqueo a la construcción de alternativas. El título es bastante contundente, hablando sobre el saqueo de nuestras provincias del norte y de la posibilidad de la construcción de alternativas. Son dos los documentales que se van a proyectar, uno sobre el ingenio de Ledesma y otro sobre agronegocios en el NOA, ¿verdad? Sí, Surcos es un corto, vamos a arrancar proyectando un poco sobre la historia del ingenio en la zona de Jujuy. Es un trabajo que hizo un compañero, también es una cronología, ¿no?, de los distintos crímenes que ha cometido la empresa a lo largo de sus más de 100 años de historia e impunidad, que arranca con el trabajo en los campos de caña basados en mano de obra indígena esclavizada, pasando por, bueno, lo que muchos conocemos como la noche del apagón, las noches del apagón, donde la empresa, en complicidad con la dictadura cívico-militar, secuestró a más de 400 personas, de las cuales decenas todavía hoy están desaparecidas, y por eso todos los 20 de julio se marcha de Calilegua a Libertador San Martín en memoria, pidiendo memoria, verdad y justicia por esos crímenes. Y después, justamente como para empalmar con el documental que vamos a pasar, que se llama Frontera de Vida, que contabas vos, que vamos a ver un poco sobre el impacto del agronegocio, también está presente en los dos trabajos, que es básicamente la problemática que hoy se está sufriendo en el NOA, con todo lo que es el fomento a la producción de caña para el bioetanol, el agroetanol, ¿no? Nosotros tratamos de difundir, si bien que vamos a hablar de biocombustibles, marcar la diferencia que no es bio porque no es vida, eso es agro, y justamente el fomento de estos monocultivos lo que hace es barrer con la vida, barrer con las culturas, están ahí existiendo en los distintos territorios de Salta y de Jujuy. Ya Oscar mañana va a poder contar para y compartir con la gente que vaya más sobre esta problemática, porque él puntualmente dentro de Capoma trabaja con comunidades indígenas de esa zona para, bueno, hacer rescate de semillas criollas, para acompañar en lo que es la resistencia de los territorios, que básicamente son los dos problemas grandes que hoy se están viviendo en esa zona. No mencionabas a Oscar Delgado, él es integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma. Si podías contarnos, ya que estuviste allí haciendo tu trabajo, ¿qué tareas está gestionando esta organización de derechos humanos y por qué se hace tan difícil el trabajo en Libertador General San Martín? Bueno, Capoma surge alrededor del 2005, retomando las banderas de lucha de Olga Aredes, que fue una de las primeras mujeres que arranca con las vueltas a la plaza, no sola, pero sí acompañada por muy pocas personas en Libertador San Martín. La gente de Capoma eran pibes, digamos, criados por Olga, influenciados por Olga y entrados a la lucha por Olga, que cuando ella fallece de bagazosis, que es la enfermedad que genera la quema de caña del ingenio, deciden tomar estas causas y arman el centro, que se llama Capoma porque es justamente en memoria de ella, se llama Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Y bueno, y desde que surgieron a la actualidad, ellos siempre estuvieron haciendo primero lo que es más fuerte, representando una lucha y una resistencia cotidiana en el territorio donde está implantado el complejo agroindustrial. Porque no es pavada, digamos, porque uno puede ir a acompañar la marcha en julio donde hay miles de personas, pero después estar frente al feudo, que es el Estado y es patrón de estancia en ese lugar todos los días, realmente es muy fuerte. Y se hace muy difícil tener el espacio también, ¿no? Porque, bueno, en una zona donde prácticamente el 70% de la población depende de la producción de azúcar, depende de esa empresa, es muy difícil a veces que la gente se anime a acercarse, a conocer a Capoma o a colaborar, porque justamente hay una monopolización de lo que es el trabajo, que bueno, que condiciona mucho a las personas. Capoma hoy es una biblioteca popular, es una radio comunitaria que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y hace, como les contaba hace un rato, un acompañamiento cotidiano a las comunidades afectadas por el agronegocio en la zona. Bueno, entonces esto es lo que estaríamos acompañando al participar mañana de la actividad de Cine Debate. Este es el espacio Capoma, es el espacio que estaríamos acompañando y dándole empuje desde aquí, desde La Plata. Sí, bueno, es lo importante es eso, que la gente que está interesada ir a pasar la tarde a ver unas películas, a charlar, va a haber ferias de publicaciones, temáticas, de revistas, van a estar algunas de las películas que vamos a proyectar a la venta y va a haber un buffet y todo esto va a ser a beneficio de Capoma para que, bueno, ellos puedan juntar algo de plata y se la puedan llevar al Libertador para pagar el alquiler de la casa, cosa que es importante que no habíamos hablado antes. Se les está haciendo muy difícil sostener económicamente el espacio y la actividad, además de difundir las temáticas, también es importante para que, bueno, los compañeros se puedan llevar para Jujuy algo para a seguir afrontando la alquiler. Si los espero mañana en 8:49:42.